List 28. Cualquiera. Anybody. Además. Además de. Besides. Defecto. Defect. Corazón. Heart. Agujero. Hole. Conocimientos. Knowledge. Tierra. Land. Puntual. On time. Jubilación. Retirement. Temporada. Estación de año. Season. Discurso. Speech. Billete. Ticket. Tener suerte. To be lucky. Comparar. To compare. Morir. To die. Ganar. Trabajando. To earn. Caer. To fall. Conocer por vez primera. To meet. Tirar. Contrario de empujar. To pull. Recomendar. To recommend. Revisar. Repasar. To review. Viajar. To travel. Esta noche. Tonight. Tráfico. Traffic. Viaje. Trip.